Siboney, yo siempre me he preguntado, y ahora que estamos comentando con Daniel, Siboney, ¿qué es? ¿Un pueblo? ¿Es un nombre de mujer? ¿Es qué? Pues Siboney se llamaban a los habitantes, ¿verdad?, que estaban entre Cuba y Haití, y que quería decir habitantes de cuevas en el idioma taíno, taíno clásico. ¿Qué les parece? Interesante esto, ¿no? Bueno, pues eran habitantes de esa zona, de lo que actualmente es Haití y lo que actualmente es Cuba, los Siboneys. Y claro, me imagino que Ernesto Lecuona le dedicó a una Siboney, o Siboneya, no sé cómo se debe decir esta canción, porque la letra dice al principio, Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. En fin, vamos a pasar a la orquesta Riverside, que se inició por los años 30, una de las más aclamadas, en un principio dirigida por el músico local Enrique González Manchiti. En el 47 fue dirigida por el saxofonista Pedro Vila. Durante los años 50, esta orquesta y sus ritmos, entre ellos el afrocubano, fue la más famosa en Latinoamérica. Compañía embotelladora Coca-Cola presenta La Pausa que Refresca. Amigos de Coca-Cola en toda la República, una vez más para deleite de todos, 30 minutos musicales ofrecidos por la deliciosa y refrescante Coca-Cola. Antes de escuchar las bellas canciones de Tito Gómez, acompañados por la orquesta Riverside del maestro Pedro Vila, hagamos una pausa, una deliciosa y refrescante pausa, para ofrecer a este circuito CMQ las más sinceras felicitaciones de Coca-Cola en sus bodas de papel a través de Radio Centro. Cúmplense hoy 16 años de fundada la CMQ y un año de establecida esta moderna y pujante organización radial en 23YM. Y asimismo, con esta audición de La Pausa que Refresca, van 52 mensajes de buena voluntad ofrecidos a usted durante este último año por la compañía embotelladora Coca-Cola cada domingo. Brindamos con Coca-Cola por los éxitos de CMQ en el pasado, así como en el presente. Y hacemos votos por la superación de Radio Centro en el futuro. ¡Felicidades, CMQ! Bueno, pues solo quería que escuchen esto porque a mí me parece delicioso realmente, ¿verdad? Es una propaganda que se hacía pues por los años 30 y pico, 40, a través de Radio Centro CMQ de La Habana. Pero no es deliciosa la propaganda por la Coca-Cola, precisamente, sino por el tipo, cómo se hacía esta publicidad en radio, ¿no? Una delicia realmente. Era también inicios de los 50. Y pasamos a hablar de la persona o del cantante que nombró este locutor de la propaganda, Tito Gómez, que nació en el municipio Juana Díaz de Puerto Rico. Fue el cantante casi permanente de la Riverside. Vivió muchos años en Colombia, cantó con varias agrupaciones, la Sonora Ponceña, el conjunto de Rey Barreto, conjunto de Eddie Palmieri, entre otras. Esto es de José Antonio Méndez. Me faltabas tú y Tito Gómez con la Riverside. Faltabas tú, todo iba a pensar que hoy pudiera amar más